arquitectos que cuando se ponen a pensar en organizar un edificio, una escultura muy grande, piensan, hacen sus números, hacen la estructura, y para que esa estructura aguante, pues tienen que hacer una serie de ejercicios matemáticos para ver si esta estructura aguantará tanto el viento, las tempestades, el propio peso, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de las estructuras que nosotros nos montamos en nuestra propia cabeza a través de lo que ven nuestros ojos y de lo que oyen nuestros oídos. Isaías 6:9, Dios dijo a Isaías: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Es un poco complicado el texto. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus ojos, oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esta era la respuesta de Jesús a los discípulos. Isaías fue enviado a proclamar la palabra de Dios a un pueblo que no estaba dispuesto a escucharla. Aunque trató de hacerles ver y comprender, ellos, empezando por el rey Acab, siguieron sus propios criterios y no los del Señor. De ahí el resultado paradójico de su predicación: la palabra de Dios anunciada por el profeta, al no ser escuchada ni obedecida, dejó a sus oyentes más ciegos y endurecidos de lo que habían estado antes de oírla. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto significa que no es suficiente tener orejas a ambos lados de la cabeza. Todo el mundo las tiene, sino que existe otro tipo de oídos que solo algunas personas tienen, y estos pueden oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Existe un oído espiritual o un oído del corazón. Existe un oído que durante la predicación de la palabra escucha más que meras palabras. Hay una belleza y verdad y un poder que estos oídos captan como imperioso, transformador y preservador. En los textos que hemos leído, encontramos en estos textos de la Biblia algo muy sorprendente. En Isaías, una profecía, y en Mateo, una bendición sobre el mismo, o sobre el mismo tema, o sobre lo mismo. El corazón es muy importante, pero hay dos sentidos que van a estructurar la vida de cada uno: los ojos y los oídos. Dios dice que somos dichosos porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Y podemos entender que lo que veamos y oigamos de alguna manera nos va a traer bendición o maldición. Los ojos y los oídos sirven de tal manera que nos pueden traer la salvación o la perdición. Podemos decir que los ojos y los oídos estructuran nuestro corazón, nuestros pensamientos. Nuestras imaginaciones son la estructura de nuestra mente. Y la mente es la que va a marcar todo lo que va a desarrollar y a marcar nuestra vida. La mente es la que nos guarda en completa paz. Y dice la Biblia que ahora nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos entonces cambiar las estructuras de nuestra mente porque tenemos la mente de Cristo y en la mente está la victoria o la derrota del cristiano. La estructura comienza en la mente. Por eso el enemigo, Satanás, ataca al cristiano. Lo hace enviando dardos encendidos a la mente. El blanco de nuestro enemigo es nuestra mente, porque con lo que percibimos con los ojos y los oídos, creamos nuestras propias estructuras. La mente fabrica estructuras para cimentar un edificio bien armado. Pero tenemos que en la Biblia había aquel que edificó sobre la roca y aquel que edificó sobre la arena. Tenemos que tener nuestra mente bien preparada y cimentada en la palabra de Dios para edificar un edificio bien armado. Si nosotros perseveramos en Dios, Él va a permitir que con las pruebas escalemos, que los fracasos sean como trampolines para salir adelante y que la gente que nos mire diga que somos fuertes, de hierro, y que nada nos mueve, porque nuestra estructura está bien hecha. La estructura está en los pensamientos, en perseverar en las cosas de Dios. Las concesiones, propósitos e imaginaciones se logran a través de lo que uno ve y oye. Dios nos está llevando a otras estructuras, a estructuras de santidad. Y vamos a ver alguna de ellas. Los oídos. Las estructuras que se arman a través del oído son las siguientes. Pongamos Romanos 10:17. Oír con fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se crean estructuras por lo que uno oye, por eso al oír la palabra de Dios vino la fe a nuestras vidas, que nos abrió la puerta de la salvación. La estructura de santidad se va a lograr de acuerdo a lo que oigamos. Hay dos mujeres en la Biblia que nos van a servir de ejemplo. Eva, Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aparecen aquí los dos sentidos mencionados. Eva oyó la profecía de la serpiente, que primero trató con su oído y le inyectó una falsa fe con la que le hacía creer que sus ojos serían abiertos y sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta profecía de la serpiente sirvió a Eva como maldición, porque derivado de esto comieron pecaron y fueron expulsados del Edén. La palabra de Dios es creativa. El enemigo lo sabe. Y sabe también que combinándole fe, la palabra toma vida. Por eso utilizó esta estrategia para dañar los oídos de Eva. La estructura de la mente de Eva fue cambiada por la profecía que oyó de la serpiente. Creó y desarrolló en ella insatisfacción y desconfianza hacia Dios, que le trajo finalmente la ruina. Es por esta causa que la Biblia dice, Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Porque Eva, sin examinar la fuente de la profecía de la serpiente, la recibió y esto la sacó del huerto. Se le acabó su comunión con Dios, su felicidad en el huerto, porque la estructura de santidad que ella tenía fue destruida y la hacía huir de la presencia de Dios. La serpiente del siglo XXI enseña ahora a los que no cuidan lo que oyen a huir de Dios cuando pecan. La estructura de una vida puede derrumbarse por lo que oye. Miremos cómo oímos y a quién oímos. Otro ejemplo. Pasó con David y Saúl. A Saúl le estructuró mentalmente para mal lo que oyó en un cántico que cantó el pueblo después de una victoria. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Pensó que para el pueblo David era 10 veces mejor que él y que solo le faltaba el trono. A partir de ese momento, Saúl miró mal a David. Y esas cosas ocurren entre nosotros. Por una conversación quizás no escuchada con todo el argumento, montamos nuestra estructura y realmente se montan cirios y ciscos que a veces es complicado volver atrás. Por eso es falta de información y nuestra estructura se ha hecho basada en algo muy pobre, muy ficticio. Cerremos nuestros ojos a la serpiente porque lo que trae es división y destrucción. El otro ejemplo es María, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le dijo, amén, así sea, a la palabra que había escuchado. La palabra mente es estructura y esta se forma con el oído y la vista. A María le profetizaron sobre la concepción divina de Jesucristo y como creyó la palabra, se embarazó de ella y dio fruto. La palabra de Dios embaraza. Todo lo que es imposible se hace posible y da el fruto porque la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, no regresará vacía, sino que cumple el propósito para el que fue enviada. La palabra de Dios estructura, dejemos que entre a nosotros, a nuestro corazón, y que cree estructuras bien armadas en nuestra mente. Preparemos nuestra estructura mental para que dejemos a Dios hacer cosas maravillosas a través nuestro. Conclusión. María recibió la palabra de Dios y un milagro muy hermoso de Dios se hizo en ella. Edificar y probar las estructuras. 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Necesitamos tener estructuras fuertes y bien armadas, porque las van a probar con fuego. Edifiquemos con oro, plata y piedras preciosas, porque el fuego de Dios prueba la calidad de la estructura. El fuego de la prueba prueba la calidad de la estructura, y si no ha sido bien edificada y ha sido armada con madera, heno y hojarasca, no prevalecerá. Pongamos las estructuras de santidad en la mente, porque la mente, la estructura, lo que vemos y oímos. Entonces, cuidemos lo que vemos y oímos. Las estructuras que se arman a través de los ojos. Lucas 11, 34 y 35. Dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo también está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad, porque los ojos crean imágenes. Las imágenes están en la mente, y en la mente se crean las estructuras de cada uno de nosotros. Todos anhelamos ver la gloria de Dios, pero para eso debemos llenar nuestros ojos de las cosas de Dios y de su palabra. Nosotros hemos sido llamados para ser santos. Dios manda que seamos santos porque Él es santo. 1 Pedro 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nacidos para ser de Dios, apartados para ser santos. Es por esto muy importante la estructura de santidad que estamos armando en nuestra mente, que depende de lo que vemos y oímos. Conclusión. Dios quiere estructuras de santidad. La gran batalla del Señor Jesús, de Eva y de todos los cristianos es en la mente. Y la mente se estructura de lo que se ve y lo que se oye. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y se le acercó el diablo para tentarlo, lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, y después lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mente significa concepción e imaginación, entre otras cosas. Podemos deducir, por lo tanto, que el diablo puso en la mente de Jesús imaginaciones o visiones para mostrarle todos los reinos de la tierra. Pero el diablo no tuvo éxito, porque Jesús lo rebatió con la palabra de la cual estaba lleno. lo rebatió de la palabra de la cual estaba lleno. A veces nos hacen preguntas y no las sabemos contestar con la palabra, porque quizás estamos vacíos de ella. Y esto mismo pasó con Eva, que la serpiente en el huerto le mostró en sus imaginaciones la gloria de lo que sería ser como Dios. Pero esta vez sí que tuvo éxito y logró estructurar en la mente de Eva ser igual a Dios. Los ojos y los oídos estructuran nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones son la estructura de nuestra mente, y la mente es la que va a marcar todo lo que se va a desarrollar y a marcar nuestra vida. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Aunque el ojo no se sacie de ver, ni el oído de oír, cuidemos cómo oímos, a quién oímos, cuidemos lo que vemos y procuremos estructurar en nuestra mente santidad a Dios a través de su palabra, el fuego del Espíritu Santo y el anhelo de apartar nuestras vidas en santidad. Que el Señor los bendiga.